solidaridad con las encausadas de la huelga general. Y libertad sin cargo de los detenidos Isma, Dani y Javi. Domingo 22 de abril, todas a la calle, a las 18 horas, manifestación en Plaza Cataluña. La solidaridad, nuestra mejor arma. Si tocan a una, nos tocan a todas.